Che, bueno, les pido un minutito, vamos a ir arrancando con este acto del primero de mayo. Hoy es primero de mayo, sábado primero de mayo de 2021. Estamos a más de 100 años desde los sucesos de Chicago, como son conocidos. Bueno, una nueva jornada para conmemorar un primero de mayo internacionalista, anticapitalista, revolucionario. Trajimos para esta ocasión un número de nuestro boletín, La Oveja Negra, en el que intentamos sintetizar de alguna manera los ejes que trajimos hoy para desarrollar con ustedes en torno a la memoria y a las perspectivas 100 años después de este tipo de sucesos. Lo primero que quería arrancar diciendo era la importancia de una memoria que no sea solo recuerdo, una memoria que es también actividad, que es también reunión, y a la vez intentar buscar en este tiempo un nuevo modo o un modo distinto de abordar una situación distinta sobre la que estamos viviendo. Sí, no quiero dar una clase de historia, pero el primero de mayo se conmemora porque un primero de mayo de 1886 hubo una decisión general de intentar reducir el horario de trabajo, de intentar trabajar menos. El primero de mayo empezó una huelga general en Estados Unidos para intentar imponer una jornada laboral reducida de 8 horas. La lucha por trabajar menos y la lucha por abolir el trabajo asalariado, por abolir la sociedad de clases, es una lucha que de algún modo tiene una raíz bastante anterior a los sucesos de Chicago y que tiene que ver con el mismo desarrollo de la sociedad capitalista, tiene que ver con el mismo despojo que impone la sociedad capitalista naciente, y hablamos del despojo de la tierra, del despojo de lo más importante que quizás poseía el ser humano, que era la posibilidad de disponer de su tiempo como quisiera. Y se encuentra durante un largo periodo histórico, concentrándose cada vez más y más en conurbaciones completamente pestilentes, en lugares de trabajo que destruían al alma, que destruían al ser y que destruían a la colectividad. Fruto de esas mismas condiciones, se generaron muchísimos focos entre 1800 y 1900, focos de resistencia, focos que querían acabar con el privilegio de una clase sobre otra, focos que proponían una sociedad diferente y un modo diferente de vivir y de existir en esta sociedad. Esas coaliciones de personas desposeídas de todo y solamente dueños de su fuerza de trabajo y de su fuerza para imponerse contra el trabajo, decidieron que la reducción de la jornada laboral podía servir para abolir definitivamente a las clases sociales. No era solamente una lucha por trabajar 8 horas como hoy la conocemos, sino que tenía que ver con un modo distinto de vivir y de concebir el tiempo, el espacio, a la humanidad, al otro. La gente de Chicago decidió que Estados Unidos iba a ser el primer lugar en el que se iba a comenzar a regularizar ese tipo de jornada mediante la huelga, y que a esa huelga iban a responder los trabajadores del mundo de manera solidaria, y así se iban a imponer a la burguesía condiciones universales para el modo de vida del proletariado. Lo que sucedió fue bastante distinto a lo que se esperaba, porque el primero de mayo, según historiadores más compañeros, el primero de mayo fue una huelga bastante sencilla, pero dadas las condiciones de miseria que existían en Chicago, comenzaron a generarse distintos movimientos de protesta. El primero de mayo solamente comienza la huelga general. Los sucesos graves de esos hechos de mayo, tiene que ver con lo que pasa, por ejemplo, el día 3 de mayo, cuando la policía arremete contra una manifestación, no solamente porque la policía no entiende de protestas o porque eso es lo que hace con las protestas, sino porque en Estados Unidos y en el mundo entero, la burguesía como clase mundial había intentado reducir a cenizas toda la fortaleza que el proletariado había intentado reunir para acabar con su mundo de privilegios. Entonces, la burguesía de Estados Unidos y del mundo estaba de acuerdo en demonizar los movimientos proletarios que intentaran aportar una mejora de las condiciones de vida de la misma clase. El día 4 de mayo se hace lo que se decía en ese tiempo, un mitin, una reunión pública como esta, en la que se intenta repudiar, ¿no?, este hecho de violencia, pero la cosa se va un poco de manos cuando estalla un artefacto explosivo en contra de la policía que había decidido reprimir la manifestación, y esa explosión mata a un policía y hiere a otras personas, a otros policías. Como resultado de esta acción, la policía, el Estado, el aparato represivo, la prensa burguesa inician un ataque despiadado en contra de lo que ellos consideran los agitadores sociales, la gente, como le decían antes, de ideas avanzadas. Así intentan perseguir a los periódicos más importantes que existían en Chicago, que son los compañeros que terminan siendo condenados. De hecho, cuando empieza el proceso de Chicago, las personas que se ven involucradas no son solamente los 8, que son los que conocemos, que 5 fueron condenados a la horca y a 3 se les fue conmutada la pena. Eran más de 20 personas. Eran todas las personas que participaban en esos periódicos que la burguesía acusaba de ser los generadores del caos. Los compañeros de Chicago son un caso emblemático porque, de algún modo, es de las primeras veces que la burguesía intenta establecer un caso que sirva de escarmiento a todas las demás personas. Es por parte del Estado un acto de terrorismo puro, de sembrar el terror en las demás personas. Los compañeros de Chicago estuvieron un año encarcelados antes de ser condenados a la horca. A ellos los ahorcaron un 11 de noviembre de 1887, hace una pila de años. De hecho, durante mucho tiempo, en distintos países, la conmemoración de lo que hoy conocemos como el primero de mayo se hacía los 11 de noviembre. Y los 11 de noviembre era la fecha en la que los periódicos obreros, las organizaciones, las agrupaciones de afinidades utilizaban para salir a la calle y para decir lo que pensaban. Fue el tiempo después que comenzó a conmemorarse los primeros de mayo. De hecho, en Argentina, uno de los primeros de mayo que se conmemora acá en la Plaza López, en 1890. Estos compañeros son asesinados y tres compañeros, como decía, se les fue conmutada la pena por la gracia del Estado, que en 1890 reconoció haber cometido una injusticia y haber juzgado a estas personas sin las pruebas suficientes. De hecho, de todas las personas que fueron condenadas en esta situación, solamente uno estuvo el día que explotó la bomba. Pero eso no fue un impedimento para que el resto de los compañeros decidieran mantenerse solidarios con esa persona y entendieron, de algún modo, que quizás nosotros hoy no, que la muerte, que su propia muerte, que su propia vida y que su propio cuerpo iba a ser entregado por una causa que consideraban grande, que consideraban justa y que era la causa de una sociedad sin clases, de una sociedad sin dinero, de una sociedad sin explotación. Cuando uno lee las cartas de los compañeros, acá está el libro de Ricardo Mella que editamos, que fue escrito 2 años nomás después de los hechos, los compañeros tenían plena esperanza de que las familias que estaban abandonando los hijos que estaban dejando y que quedaban sin padres, sin hermanos, iban a vivir en una sociedad diferente. Iban a vivir en una sociedad completamente diferente. Pero la situación fue completamente distinta. Y el primero de mayo, al igual que la Comuna de París, por ejemplo, que este año se cumplen 150 años, se cumplieron porque fue en marzo, este tipo de sucesos se convirtieron para la clase proletaria, para todos los explotados, en una fecha de memoria y también en una fecha de reivindicación. Es loco cómo tantos sucesos que iban a simbolizar la libertad de los explotados terminan siendo episodios más bien sangrientos. Digo, después del primero de mayo, la Revolución Rusa, la Revolución en España, la Revolución en México, los mismos intentos grandes, chicos, medianos, que hubieron acá de norte a sur y de este a oeste y en un montón de lugares por intentar abolir para siempre el privilegio de la clase burguesa, han terminado siempre en, cuando no en masacres, en algunas anécdotas más o menos interesantes. Ahora que hay como un montón de información dando vueltas, quizás uno podría saber hasta, no sé, qué comían los primeros los mártires de Chicago, quiénes eran su madre, quién era su padre. Uno da por sentada toda la información que hoy existe y a la que se accede a través de internet. Sin embargo, durante muchos años, la única información que llegaba a las personas eran las informaciones de los mismos periódicos obreros, de los mismos periódicos revolucionarios que hacían las personas que eran perseguidas por el Estado. Y esos compañeros, esas compañeras, estoy hablando de momentos en los que no existía ni la fotografía, se intercambiaban, tenían ni siquiera una fotografía, un dibujo, un retrato de cómo era uno de los compañeros de Chicago. Y con eso, con esas cositas, con una poesía, con una carta, con eso, con lo que tenían, los compañeros conmemoraban año a año lo que había pasado con la masacre de Chicago. Recordaban a esos compañeros con lo que tenían. Con lo que tenían a mano se defendieron y con lo que tenían a mano difundieron ese pensamiento. Me parecía, para ir cerrando, muy interesante lo siguiente, que la burguesía durante muchos años intentó extirpar de raíz lo que ellos consideraban un mal y que tenía que ver con la actividad transformadora, con la actividad subversiva que nosotros ejercemos, con la actividad insurreccional que nosotros proponemos, con los planteos radicales que nosotros compartimos. Y sin embargo, por más que intentó e intentó, las raíces de nuestra clase continuaron expandiéndose y expandiéndose en búsqueda del viento, en búsqueda del agua, en búsqueda del sol, en búsqueda de la montaña, y no pudieron reducirla nunca a cenizas. Por eso, hoy estamos acá de nuevo para intentar recordar lo que pasó en 1886, que es lo que yo acabo de decir, pero también para repensar cómo podemos nosotros comprender el pasado, comprender el presente, no solo para entenderlo, sino de una vez por todas también para transformarlo. Muchas gracias por escucharme, bienvenidos y el acto sigue. Gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros, vamos a continuar con el acto. Queríamos traer aquí en esta tarde algunas palabras de uno de los compañeros de Chicago, el compañero Michael Schwab, de origen alemán, que fue uno de los condenados a muerte ese año. Esto es lo que dijo Michael Schwab frente al tribunal. Son algunos fragmentos de su discurso frente al tribunal. Hablaré poco y seguramente no despegaría mis labios si mi silencio no pudiera interpretarse como un cobarde asentimiento a la comedia que acaba de desarrollarse. Denominar justicia a los procedimientos seguidos en este proceso sería una burla. No se ha hecho justicia ni podría hacerse, porque cuando una clase está enfrente de otra es una hipocresía y una maldad tan solo suponerlo. Decís que la anarquía está procesada y la anarquía es una doctrina hostil a la fuerza bruta, opuesta al presente criminal sistema de producción y distribución de la riqueza. Me sentencian a muerte por escribir en la prensa y pronunciar discursos. Hablan de una gigantesca conspiración. Un movimiento no es una conspiración y nosotros todo lo hemos hecho a la luz del día. No hay secreto alguno en nuestra propaganda. Anunciamos de palabra y por escrito una próxima revolución, un cambio en el sistema de producción de todos los países industriales del mundo, y ese cambio viene, ese cambio no puede menos que llegar. Nosotros defendemos la anarquía y el comunismo. ¿Y por qué? Porque si nosotros calláramos, hablarían hasta las piedras. Todos los días se cometen asesinatos, los niños son sacrificados inhumanamente, las mujeres perecen a fuerza de trabajar y los hombres mueren lentamente, consumidos por sus rudas faenas. Y no he visto jamás que las leyes castiguen estos crímenes. Como obrero que soy, he vivido entre los míos, he dormido en sus guardillas y sus cuevas, he visto prostituirse la virtud a fuerza de privaciones y de miseria y morir de hambre a hombres robustos por falta de trabajo. Pero esto lo había conocido en Europa y abrigaba la ilusión que en la llamada Tierra de la Libertad no presenciaría estos tristes cuadros. Sin embargo, he tenido ocasión de convencerme de lo contrario. En los grandes centros industriales de los Estados Unidos hay más miseria que en las naciones del viejo mundo. Miles de obreros viven en Chicago en habitaciones inmundas, sin ventilación y espacio suficiente. Dos y tres familias viven amontonadas en un solo cuarto y comen piltrafas de carne y algunos vegetales. Las enfermedades se ceban en los hombres, en las mujeres y en los niños, sobre todo en los infelices e inocentes niños. ¿Y esto no es horrible en una ciudad que se reputa de civilizada? ¿Qué han hecho los grandes partidos políticos por el pueblo? Prometer mucho y no hacer nada, excepto corromperlo comprando votos en los días de elección. ¿Qué es la anarquía? Un estado social en el que todos los seres humanos obran bien por la sencilla razón de que es el bien, y rechazan el mal porque es el mal. En una sociedad tal, no son necesarias ni las leyes ni los mandatos. La anarquía está muerta, ha dicho el Procurador General. La anarquía hasta hoy solo existe como doctrina, y el Procurador General no tiene poder para matar una doctrina cualquiera. La anarquía es solo una aspiración, pero una aspiración que se realizará más o menos pronto. No sé cuándo, pero sé que se realizará indudablemente. Nosotros los anarquistas decimos que el anarquismo será el desenvolvimiento y la plenitud de la cooperación universal, es decir, el comunismo. Decimos que cuando la pobreza haya sido eliminada y la educación sea integral y de derecho común, la razón será soberana. Decimos que el crimen pertenecerá al pasado y que las maldades de aquellos que se extravíen podrán ser evitadas de distinto modo al de nuestros días. La mayor parte de los crímenes son debidos al sistema imperante que produce la ignorancia y la miseria. Nosotros los anarquistas creemos que se acercan los tiempos en que los explotados reclamarán sus derechos a los explotadores y creemos además que la mayoría del pueblo, con la ayuda de los rezagados de las ciudades y la gente sencilla del campo, se rebelarán contra la burguesía de hoy. La lucha, en nuestra opinión, es inevitable. ¡Viva el 1 de mayo, compañeras y compañeros! Compañeras y compañeros, muchas gracias. Realmente es una emoción volver a reencontrarnos en esta plaza. El año pasado realmente creo que fue triste para todos nosotras y nosotros, porque estábamos aislados. El sistema nos quiere aislados. Estamos reunidos. Primera contradicción. Nos quiere indolentes. Y no solo no somos indolentes, somos sensibles a todo sufrimiento que genera este sistema perverso que se llama capitalismo. Más allá de las versiones que tenga, ¿no? En Estados Unidos, en Europa Occidental, en Rusia, en China, en Cuba o donde sea, compañeros. Nosotras y nosotros nunca seremos indolentes, nunca seremos pasivos y nunca seremos personas que creemos que la socialización se da por aislamiento. Sabemos que el aniquilamiento se da por aislamiento. Por eso los campos de concentración y de exterminio. Por eso las cárceles, con pabellones, con celdas, dentro de los pabellones. Podríamos seguir abundando. Por eso digo la emoción de reencontrarnos y el padecimiento que ha sido para todas nosotras y nosotros, y sigue siendo, no solo las restricciones estatales, sino los abusos de la burguesía en todas sus expresiones, con todos sus dispositivos de dominación. Por eso las palabras que quiero compartir con ustedes, pero esta introducción necesitaba hacerla. Compañeras y compañeros, en este 1 de mayo, razones de la lucha. Nos hemos autoconvocado una vez más para reafirmar nuestras firmes convicciones, lo que da sentido a nuestras vidas, que es la lucha autónoma y solidaria, la lucha contra el capitalismo, un sistema de muerte que oprime, explota, domina y torna miserable la existencia de cientos de mujeres y hombres en todo el mundo. El sentido de la lucha no es por cambiar de amos, sino por ser genuinamente libres, por no vivir en una sociedad en la que las mercancías tienen más valor que quienes las producen, forzadas y forzados a obtener el sustento vendiendo su fuerza de trabajo o aún buscando en la basura. El 1 de mayo marca un hito fundamental de la lucha de clases con sentido emancipatorio, anticapitalista, internacionalista, revolucionario. Nuestras luchas como oprimidas y oprimidos tienen básicamente dos aspectos. Uno emocional, el de no conceder nuestra degradación de la vida a través de los diversos mecanismos y dispositivos de la sociedad jerárquica y meritocrática, el mundo alienante de las mercancías, la explotación que nos arrebata la vida cada día. El aspecto racional de las luchas es que, conscientes de vivir y padecer un sistema perverso y destructivo, no seremos quienes lubriquemos los engranajes que nos trituran, sino quienes enfrentemos y enfrentaremos la barbarie capitalista. La rebeldía, la insumisión, la desobediencia a las voces de mando es parte de nuestra dignidad. Con sol, con viento, con lluvia, con fiebre o con lo que sea, a cuestas, salimos a las calles a expresar nuestras ideas, nuestras críticas, nuestros llamamientos a la lucha. La voz de las compañeras y los compañeros de Chicago, de 1886, de esas mujeres y esos hombres que enfrentaron todo y no se doblegaron. El llamamiento a persistir en el presente en las luchas contra la dominación, la explotación, contra la barbarie capitalista y estatal. La voz de los compañeros y las compañeras, tan necesaria como el pan de cada día, tan presente y necesaria en este tiempo y en todos los tiempos. No podrán detenernos. Estamos en las calles y siempre volveremos a las calles, así como a todo ámbito donde se libre la lucha social, la lucha de clases. Somos irreductibles, somos inclaudicables. Salud y revolución social. Viva el comunismo anárquico, viva la anarquía, solidaridad, organización y lucha. Viva el 1 de mayo, compañeros. Salud y revolución social. Bien, buenas tardes. Queríamos brevemente presentarles e invitarles a leer el boletín La Oveja Negra, el último número que hicimos. El boletín ya lleva 10 años. Siempre la idea fue que sea gratuito, no es porque no nos cueste, pero sí nos interesa que se pueda, que pueda circular libremente, así que toda colaboración de difusión es bienvenida. Para este número que preparamos para el 1 de mayo, la idea era pensar un poco los cambios que hay en la historia que estamos viviendo, evidentemente no porque hayan cambiado las cuestiones esenciales de esta sociedad, como es el trabajo, el Estado, el capital, pero sí las formas de trabajo, si bien se mantienen muchas de las antiguas e incluso vuelven, también hay formas muy novedosas y pensábamos cómo asumir eso y cómo es necesario para transformar la realidad, como decía el compañero antes. ¿Qué papel empiezan a tener la huelga, por ejemplo, y el sabotaje en una sociedad en la cual un montón de gente directamente no tiene trabajo o tiene un trabajo precario, o cómo sabotear las herramientas de trabajo cuando se trabaja desde la casa y sabotear la herramienta de trabajo sería sabotear la única computadora que se tiene para ganarse el pan, o cómo se lucha por las 8 horas cuando se está pedaleando todo el día para repartir mercancías en unas condiciones lamentables. Y todas estas cosas son las que nos preguntábamos, ¿no? Para de cara al futuro, pero también en el presente. Y en ese sentido pensábamos las luchas que van ocurriendo, ¿no es cierto? Que siguen en las luchas en el ámbito laboral, pero no solamente. Acá en la región, todo el año pasado, hubo una fuerte lucha por lo que fue la quema de los humedales. En el norte siguen pasando luchas que se denominan medioambientales, pero que son ya prácticamente por la supervivencia, no solo de los animales humanos, sino de todos los animales y del territorio en el cual vivimos. Entonces, bueno, estas son las preguntas que nos vamos haciendo, que queremos compartir este primero de mayo, porque evidentemente la muerte siempre nos convoca, la muerte de estos compañeros. Hoy un primero también se cumple otro mes de cuando el Estado argentino desapareció a Santiago Maldonado. Hay luchas en toda la región argentina exigiendo la aparición con vida de Tehuel. Y estos son solo algunos de los nombres de todas las personas, ¿no?, que desaparece el Estado por acción o por omisión. Entonces decía, la muerte nos convoca, pero también la lucha nos reúne. Y no solo, a veces la palabra lucha queda un poco grandilocuente, ¿no?, pero es esta necesidad y este deseo de transformar la realidad y de terminar con, de una vez para siempre, no solo luchas reivindicativas, sino para siempre con esta sociedad capitalista. Así que bueno, seguimos con el acto. Viva el primero de mayo, muchas gracias. No todos los argumentos de quienes defienden el pasado merecen nuestra estima. Hay quien lo venera porque de lo viejo vive, a semejanza de esos gusanos que roen la madera podrida y el papel de archivo. Cuanto más antigua es una ley, una costumbre, una teoría, un dogma, se los respeta más. Habiéndolos contemplado en la lontananza de los siglos que fueron, se los vislumbra en la de los futuros, como una inagotable fuente que podrán roer las generaciones conservadoras. Y sin embargo, qué pobre el argumento de la ancianidad de las ideas. Es difícil no sonreír cuando se abre un código y se lee al pie de la página la sesuda nota en la que el comentarista fundamenta un artículo. Este artículo es casi sagrado, murmura el infeliz. Nos viene de las partidas de los romanos. Ah, sobre todo los romanos. Pero la humanidad cambia, inventa, sueña, y por lo común, cuanto más vieja es una cosa, más inútil es. Lo viejo es un resto de lo bárbaro, un vestigio del mal, porque el mal es lo que dejamos a nuestras espaldas. Cierto que las leyes que nos encadenan son romanas aún, lo que me parece escandaloso después de 2000 años. Felizmente nuestra física y biología no son las de Roma, sino las nuestras. Muchas inmemoriales construcciones deben su duración a su divorcio mismo con lo real. No son siquiera obstáculos. Las corrientes de la vida se han acostumbrado a rodearlas para pasar adelante y pasan en graciosa curva sin tocarlas ya. No es obediencia, es olvido. ¿Quién, por más papa y obispo que sea, se ha detenido media hora a pensar seriamente en el problema de la Santísima Trinidad? No obstante, a causa de él, se han dado en otros tiempos de puñaladas por la calle. Oh, armatoste apolillados, erguidos en medio de la distracción universal. Un buen día el pensador os ve, se ríe y los derriba de un soplo. Bastó un irritado sacudir de hombros para que el pueblo francés volcara el trono más glorioso de Europa. Mañana bastará un gesto para barrer del mundo las obras romanas. La inmutabilidad no es signo de fuerza, sino de muerte. Hay entre nosotros ídolos enormes que no son sino cadáveres de pie, momias que una mirada reduce a polvo. Otros adversarios, delicados amantes de las ruinas, nos dicen: qué ingratos sois con los muertos, sois hijo y heredero de los muertos, cuanto tenéis era suyo, vuestro pensamiento y vuestro idioma, vuestras riquezas y vuestros amores. todo lo legó el pasado, y volvéis contra el pasado, de que está hecha vuestra sangre y vuestro espíritu, las armas que habéis recogido de las tumbas, os suicidáis cortando vuestras propias raíces. Pues bien, no somos solamente hijos del pasado, no somos una consecuencia, un vestigio de ayer. Antes que efecto, somos causa. Y me rebelo contra ese mezquino determinismo que obliga al universo a repetirse eternamente idéntico bajo sus máscaras sucesivas. No, el pasado se enterró para siempre en nosotros mismos. Decís que quizá la materia limitada, que fabricamos la ánfora nueva con el barro viejo, que para cuajar mis huesos tomaron las cenizas de mi padre. Decir que la naturaleza, en su noble afán para hacerla más hermosa, funde y vuelve a fundir infatigablemente el bronce de la estatua. Pero ¿qué importa la materia, la forma? El alma es lo que importa. Sobre el pasado está el presente. Todo es nuevo. Nueva la alegría de las niñas. Nueva la emoción de los enamorados. Nuevo el sol de cada aurora. Y nueva la noche tras cada ocaso. Y al morir, nuestra angustia no será la de nuestros antepasados, sino un nuevo drama a orillas de un nuevo abismo. No digáis que el hijo reproduce al padre. No pronunciéis esa frase cruel y necia. Nos reproducimos, nos heredamos, somos los de antes. Blasfemia profunda, la que hace de la humanidad espectros y no humanos. No somos el pasado, sino el presente, creador divino de lo que nunca existió. No somos el recuerdo, somos la esperanza. Lo viejo y lo nuevo, Rafael Barrett. Gracias. Bueno, traemos una vez más las palabras hermosas de Rafael Barrett, esta vez con un motivo muy especial, que es que está por salir a las calles un nuevo libro de Lazo Ediciones, La vida es un arma, antología de Rafael Barrett. Y este nuevo libro que nos complace presentarles, aunque todavía no lo podemos tener aquí materialmente entre nosotros, surgió de un esfuerzo colectivo, un muy hermoso esfuerzo que hicimos entre varios compañeros, a partir de una actividad que algunos recordarán, una de las últimas que pudimos hacer en el local, sobre Rafael Barrett, en la que presentábamos un poco el contexto de sus escritos, de su lucha, de su vida. A partir de allí fuimos releyendo y leyendo las obras completas de Rafael Barrett para poder elegir las que más nos conmovieron. Muchas de ellas son las que varias veces recitamos en este tipo de actos, pero también para dar una idea un poco más completa de Rafael Barrett, a quien consideramos un compañero, y no porque no podamos criticar algunos de sus pasajes o algunas ideas. Por supuesto, en una obra tan vasta siempre nos encontramos con cosas que nos hacen ruido, pero no fue la intención editarlo para criticarlo, ni tampoco hacer una edición parcial de él con lo que más nos gustara, sino un poco dar cuenta de su vida, de su inmersión en muchas luchas. Muchos textos que él escribió le valieron muchos encierros en cárceles, y también a partir de ahí se enfermó y causó también la muerte por tuberculosis. Pero también era un pensador que discutía continuamente con los otros pensadores de su época, que rescataba también escritoras y escritores desconocidos, que se interrogaba por muchísimas dimensiones de la vida, desde la matemática hasta la astronomía, hasta la política. Y también escribía muy lindo algunos cuentos cortos, pero que reproducían de una manera muy conmovedora la vida del proletariado de esa época. Bueno, muchos de esos, y también nos conmovía mucho el amor y la fe que le tenía a la humanidad y a la posibilidad del cambio que podía dar la humanidad a este mundo. Por todas esas razones es que decidimos hacer esa selección, y mientras comenzábamos a vislumbrar ese proyecto, también vislumbramos otro proyecto colectivo. Y esto un poco para dar cuenta de que las cosas no se hacen aisladas, sino que para poder recibir los miles de ejemplares del libro que sale ahora, también necesitamos crear un nuevo espacio. Y fue un poco de la mano la construcción también colectiva y el esfuerzo que hicimos para derribar algunas paredes y construir otras, para construir un nuevo espacio ahí en el local que esperamos que pronto podamos invitarlas e invitarlos a que lo conozcan. Y que eso también es parte de nuestra lucha cotidiana. Así que les agradezco y seguimos con un compañero que sabe recitar muy bien a Barrett y que nos los ha traído muchas veces a nosotros. Por la necesidad de volver a poner en eje el programa histórico del proletariado, que es el comunismo, que es la anarquía, recurrimos también a la obra de este compañero porque sentimos que por su sensibilidad, su caudal imaginativo también nos da mayores herramientas para seguir pensando la revolución de un modo integral. Así que, propio de un antiguo tiempo circular, hay armas del proletariado que tienen que ver con el arte, en este caso la poesía y la copla. Es un canto poético muy antiguo y vamos a recurrir a él. La vida es un arma. ¿Dónde herir? ¿Sobre qué obstáculo crispar nuestros músculos? ¿De qué cumbre nevada colgar nuestros deseos? ¿Será mejor gastarnos de un golpe y morir la muerte ardiente de la bala aplastada contra el muro, o envejecer en el camino sin término y sobrevivir a la esperanza? La fuerza que el destino olvida un instante en nuestras manos son fuerzas de tempestad, para la que tiene los ojos abiertos y el oído en guardia, para la que se ha incorporado una vez sobre la carne. La realidad es angustia, gemidos de agonía y clamores de triunfo nos llaman en la noche. Nuestras pasiones, como una jauría impaciente, olfatean el peligro y la gloria. Nos adivinamos dueñas de lo imposible y nuestro espíritu sensible se desgarra. Poner el pie en playa virgen, agitar lo maravilloso que duerme, sentir el soplo de lo desconocido, el estremecimiento de una forma nueva. He aquí lo necesario. Más vale lo horrible que lo viejo, más vale deformar que repetir, antes destruir que copiar. Vengan los monstruos, si son jóvenes. El mal es lo que vamos dejando a nuestras espaldas. La belleza es el misterio que nace. Y este hecho sublime, el advenimiento de lo que jamás existió, debe verificarse en las profundidades de nuestro ser. Diosas de un minuto, que nos importan los martirios de la jornada, que nos importa el desenlace negro de un viaje negro, si podemos contestar a la madre naturaleza. No me creaste en vano. Es preciso que el ser humano se mire y se diga, soy una herramienta, traigamos a nuestra alma el sentimiento familiar del trabajo silencioso y admiremos en ella la hermosura del mundo. Somos un medio, sí, pero el fin es grande. Somos chispas fugitivas de una prodigiosa hoguera. La majestad del universo brilla sobre nosotras y vuelve sagrado nuestro esfuerzo humilde. Por poco que seamos, lo seremos todo si nos entregamos por enteras. Hemos salido de la sombra para abrazarnos en la llama. Hemos aparecido para destruir nuestra sustancia y ennoblecer las cosas. Nuestra misión es sembrar los pedazos de nuestro cuerpo y de nuestra inteligencia, abrir nuestras entrañas para que nuestro genio y nuestra sangre circulen por la tierra. Existimos en cuanto nos damos. Negarnos es desvanecernos ignominiosamente. Somos una promesa, el vehículo de intenciones insondables. Vivimos por nuestros frutos. El único crimen es la esterilidad. Nuestro esfuerzo se enlaza con los innumerables esfuerzos del espacio y del tiempo y se identifica con el esfuerzo universal. Nuestro grito de revolución social resuena por los ámbitos sin límites. Al movernos, hacemos temblar a los astros. Ni un átomo, ni una sola idea se pierde en la eternidad. Somos hermanas de la piedra de nuestra casa, de los árboles sensibles, de las plantas maestras y de los insectos veloces. Somos hermanas hasta de las imbéciles y de las criminales, ensayos sin éxito, hija fracasada de una madre sola. Somos hermanas hasta de la fatalidad que nos aplasta a luchar y a vencer. Colaboramos en la obra enorme y también colaboramos al ser vencidas. El dolor y el desarraigo son también útiles. Bajo una guerra interminable y feroz, canta alegremente una inmensa armonía. Lentamente se prolongan nuestros nervios, uniéndonos a lo ignoto. Lentamente nuestra razón extiende sus leyes a regiones remotas. lentamente el pensamiento integra los fenómenos en una unidad superior, cuya intuición es esencialmente religiosa, porque no es la religión lo que la ciencia destruye, sino las religiones. No comprendemos todavía, solamente nos es concedido amar, empujadas por voluntades supremas que nosotras se levantan. Caemos hacia un enigma sin fondo, escuchamos la voz sin palabras que sube por nuestra conciencia y a tientas sembramos, reflexionamos y combatimos. Nuestro heroísmo está hecho de nuestra ignorancia. Estamos en marcha, no sabemos a dónde y no queremos detenernos. El trágico aliento de lo irreparable acaricia nuestras sienes sudorosas. Extraños pensamientos cruzan nuestras mentes. Sobre la humanidad toda se cierne un sueño confuso y grandioso. El horizonte está cargado de tinieblas, pero en nuestro corazón sonríe feliz la aurora nueva. El esfuerzo, con medio zapalado. Vamos a ceder el micrófono a nuestros compañeros que van a cerrar con música. Muchas gracias. Preguntas el porqué, porque no he visto otros colores muy bien, que mi apariencia puede resultar sombría y gris. Tengo razones para vestir así, llevo el negro por los pobres y también por los vencidos puestos contra la pared. Lo llevo por el preso que paga el sueldo de una ley hecha a medida del poder. Llevo el negro por aquellos que jamás hicieron caso a Cristo al proclamar que existe un camino de amor y de piedad. Hablo claro y lo entenderás. Voy de negro por la injusta soledad de los viejos y de los que acabarán. Fríos como piedras después de trabajar, mientras alguien se hace rico en su sofá. Voy de negro por el joven que caerá en la guerra creyendo tener detrás Dios y a su madre de su lado, y no es verdad, es la carne del juego de un general. Sé que hay cosas que nunca estarán bien, pero nada es imposible, mírate. Yo canto esta canción que puedes hacer tú, mira hacia adentro y carga con tu cruz. Quiero enseñar un arco iris al cantar, pero en mi espalda ríe la oscuridad. Y hasta que la luz no brille de verdad, voy de negro me verás. Voy de negro me verás. Voy de negro me verás. Se llama Territorio Devastado, una banda que se llama Futuro Terror, de España, pero podría hablar de la ciudad de cualquier país. No, no, no. Que gano no gano. Que se llama El Chueco Maciel. Es una historia verdadera, como se podría decir. El Chueco Maciel fue un ladrón de barrio que repartía lo que robaba. Un emblema para todos los luchadores de los 60 y los 70 ahí en todo el Uruguay. Chueco Maciel, ¿sí? La prensa uruguaya no puede faltar. Siempre hay uruguayo, tiene que porque tu paso dolido del norte hacia el sur, el pie que no supo de risa o de luz. Tu padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, la tierra suya y nunca la halló. Encuentra la triste basura donde vive el mil, encuentra la muerte, encuentra el silencio de aquel cantegui. El chueco redondo los ojos y sin pizarro, buscando a la madre, buscando al hermano, aprende el dolor. Visto vagar, armado de espuma, buscando una orilla como busca el mar. El chueco no sabe de orillas, ni sabe de mar, sabe de rabia que apunta y no quiere matar. Asalta el banco y comparte con el cantegril, como antes el hambre, compadre Luis. Así les canto la historia del Chueco Maciel. Suena la sirena, ya viene el poder. Los diarios publican dos manas, son 10 o son 1000. Mi loco que miran desde el Cantegui. El chueco, el uruguayo, Tacuarembó. Qué paso dolido. Los chuecos se junten bien juntos los pies. Nacerán con el puño levantado. tierra ante miseria y de sudor. Muchas gracias.